la banda de Lechuga, liderada por el carismático Santiago Ismael Torres, conocido como Lechuga, es una agrupación argentina de cumbia formada en 2007 que ha dejado una marca imborrable en la escena tropical. Con un estilo fresco y auténtico, la banda combina ritmos contagiosos con letras que conectan profundamente con las vivencias de su público. Santiago, originario de Argentina, mostró desde joven una pasión inquebrantable por la música. A los 14 años, enfrentó la difícil decisión de seguir su vocación musical, lo que lo llevó a dejar su hogar y dedicarse de lleno a su sueño. Antes de formar la banda de Lechuga, acumuló experiencia en diversos proyectos, como Los Yangas y Cero Kilómetros, además de desempeñarse como animador en Bombazo y Baila Baila. El debut discográfico de la banda, Sueño Cumplido, 2007, marcó el inicio de una trayectoria exitosa con temas como 15 días, Te vi y La Placita. A este álbum le siguieron producciones como Amor en Bici, 2008, El Arbolito, 2009 y Dame Amor, 2009, consolidándose como referentes del género. En 2010, con el álbum Innovando, reafirmaron su capacidad para evolucionar manteniendo su esencia. Entre sus grandes éxitos destacan Trampas, Te vi y El Arbolito, canciones que resuenan en festivales, boliches y radios tropicales. La banda de Lechuga no solo ha destacado por su música, sino también por su capacidad para transmitir alegría y emociones en cada presentación en vivo. La energía y conexión de Santiago con su público han convertido a la banda en un ícono de la cumbia argentina. Con más de 15 años de trayectoria, la banda de Lechuga continúa siendo un símbolo de perseverancia, talento y dedicación. Sus ritmos siguen llevando alegría a cada escenario, consolidándolos como una de las propuestas más queridas y auténticas de la movida tropical. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.